Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Pakistani militants continue to strike convoys carrying fuel. Militantes pakistaníes siguen atacando convoys que transportan combustible para las tropas de la OTAN que se encuentran en Afganistán. El miércoles, al menos 55 camiones fueron incendiados en el noroeste de Pakistán, horas después de un atentado anterior que destruyó 8 camiones cisterna en las cercanías de la ciudad de Quetta. Los ataques contra los camiones tanque han aumentado vertiginosamente desde que el gobierno pakistaní bloqueara una ruta de abastecimiento de la OTAN luego de que 3 soldados de esa nacionalidad fueran asesinados en un ataque estadounidense realizado a través de la frontera la semana pasada. Estados Unidos pidió disculpas formalmente y dijo que los soldados fueron confundidos con combatientes talibanes. Mientras tanto, el vocero de la OTAN, Joseph Bloch, dijo que los ataques contra los convoys no afectarán los esfuerzos bélicos en Afganistán. Bloch declaró: tenemos gran cantidad de suministros y reservas dentro de Afganistán. Tenemos acceso al transporte y a la logística a través de los cruces de la frontera con Pakistán, pero además con otros países vecinos al norte, por lo que no hay riesgos para las operaciones actuales y futuras de la ISAF. Un comité federal reveló que el gobierno de Barack Obama impidió deliberadamente que los científicos gubernamentales divulgaran la magnitud real del derrame de crudo de BP. El miércoles, la Comisión Nacional del Derrame de Crudo publicó documentos que demuestran que la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca denegó una solicitud para hacer pública la estimación del derrame en caso de que se diera el peor escenario posible, estimación realizada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. A pesar de haber recibido advertencias de que el pozo perdía entre 2.7 y 6.8 millones de galones por día, los funcionarios gubernamentales publicaron repetidas veces una cifra de 200.000 galones diarios. El primer juicio civil contra un ex prisionero de Guantánamo fue aplazado luego de que un juez federal dictaminara que los fiscales no pueden llamar a declarar a un testigo clave. El prisionero Ahmed Gailani se declaró inocente de cargos relacionados con los atentados con bombas contra embajadas de África Oriental en 1998, en los que murieron 224 personas. El miércoles, el juez de distrito Louis Kaplan no autorizó el testimonio de un hombre de Tanzania que dice haber vendido armas a Gailani debido a que el testigo fue rastreado como resultado de declaraciones del acusado obtenidas bajo coacción en interrogatorios de la CIA. El abogado defensor Peter Quijano elogió el fallo. Quijano expresó: el juez Kaplan dictaminó hoy que la Constitución es el crecimiento sobre el que descansa nuestra nación. No podríamos estar más de acuerdo con el juez. Este caso será juzgado sobre la base de pruebas legítimas, ni de torturas ni intimidaciones. Es la Constitución la que logró una gran victoria hoy. Aplaudimos al juez por su coraje y respaldo a las leyes. Ohio demandó a la entidad crediticia Ely Financial y a su división GMAC Mortgage por haber cometido fraude en la aprobación de docenas de ejecuciones hipotecarias. Es la primera demanda de este tipo que se ha presentado en el escándalo en aumento por la aprobación improcedente de miles de ejecuciones hipotecarias llevadas a cabo por los bancos más grandes del país. Ely, así como el Bank of America y JP Morgan Chase, suspendieron las ejecuciones en 23 estados luego de admitir que autorizaron declaraciones juradas y otros documentos sin haber realizado la adecuada investigación previa. En declaraciones a Bloomberg News, el fiscal general de Ohio, Richard Cordray, dijo que el presunto fraude de Ely era generalizado. Cordray declaró: en casos individuales, si un abogado presentara una declaración jurada falsa, eso determinaría la pronta aplicación de sanciones severas, medidas disciplinarias por conducta indebida y demás. El hecho de que esto se haya hecho en gran escala nos preocupa muchísimo. El fiscal general de Carolina del Norte, Roy Cooper, también anunció el miércoles que inició la investigación de 15 prestamistas, Ely entre ellos, a los que ha solicitado que interrumpan las ejecuciones hipotecarias mientras dure la investigación. El fiscal general, Eric Holder, mientras tanto, afirmó que el Departamento de Justicia está examinando las ejecuciones irregulares. El gigante bancario Wells Fargo aceptó modificar más de 8.700 hipotecas para transar extrajudicialmente en las reclamaciones que acusan a la institución de haber impuesto préstamos agobiantes a clientes de 8 estados. Según el acuerdo, Wells Fargo destinará más de 770 millones de dólares a reestructurar los préstamos a 3 años. A pesar de que reconoció haber engañado a los clientes, Wells Fargo también anunció que no detendrá las ejecuciones hipotecarias y que seguirá adelante con los desalojos. Una mujer de Florida reveló que un agente contratado por su banco ingresó a su casa sin permiso luego de que ella se atrasara con los pagos de la hipoteca. Nancy Jacobini, de Orange County, estaba en su casa cuando oyó al intruso. Como pensó que la estaban robando, llamó al 911. Reproducimos a continuación la grabación de dicha llamada. Un operador dijo: ¿Escuchó a alguien tratando de abrir la puerta principal? Nancy Jacobini respondió: Sí, sí, está sonando la alarma. Está dentro de la casa. El operador preguntó: ¿Está dentro de la casa? Nancy Jacobini dijo: Sí. The intruder turned out to be an employee. El intruso resultó ser un empleado contratado por el banco de Jacobini, el JP Morgan Chase, para cambiar sus cerraduras. Pero Jacobini tenía un atraso de tan solo 3 meses y su casa no estaba para ser ejecutada. El Chase se disculpó por el incidente. Jacobini contrató a un abogado para iniciar acciones judiciales contra el banco. Nuevas cifras muestran que Estados Unidos deportó a 392.000 inmigrantes indocumentados el año pasado, en lo que constituye una cifra sin precedentes. Un poco menos de la mitad de los deportados tenían condenas por haber cometido delitos. El FBI arrestó a 133 personas, entre ellas 90 oficiales de la policía, en una gran operación anticorrupción en Puerto Rico. La fiscal federal para Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, ayudó a revelar los cargos en Washington. Rodríguez Vélez dijo: Porque estamos afrontando la realidad desconcertante de que el tráfico de drogas invadió la inviolabilidad de nuestros departamentos de policía estatales y municipales. Muchas veces durante esta investigación se vendieron las placas y se comprometió el honor por dinero proveniente de las drogas. Se dice que esta es la mayor investigación de corrupción policial en la historia del FBI. El expresidente estadounidense Bill Clinton está prometiendo que cientos de millones de dólares en ayuda estadounidense retrasada finalmente van camino a Haití. Clinton habló tras visitar varios campamentos que albergan a miles de refugiados y dijo que espera que Estados Unidos libere la mayor parte de los 1.150 millones de dólares que aún no ha entregado en la próxima semana. Associated Press reveló la semana pasada que el senador republicano Tom Coburn ha retrasado más de 900 millones de dólares en ayuda aprobada por el Congreso por objeciones a una disposición de 5 millones de dólares para crear el cargo de coordinador estadounidense de la política de Haití. Clinton y el primer ministro haitiano, Jean-Max Bellerive, también dijeron que la Comisión para la Reconstrucción de Haití había aprobado más de 700 millones de dólares en nuevos proyectos. Bill Clinton dijo: Ahora vamos a ser mucho más estratégicos y hacer énfasis en las áreas con más necesidades, la vivienda, la limpieza, los escombros, los empleos. Aún debemos construir muchas escuelas, capacitar a muchos docentes, conseguir materiales para la enseñanza y un plan de educación universal. Eso es lo más importante, pero necesitamos mucho dinero para hacerlo. Cuba conmemoró el 34º aniversario del atentado con bomba contra el vuelo 455 de Cubana el miércoles con el pedido de que Estados Unidos extradite al principal sospechoso. 73 personas murieron el 6 de octubre de 1976 en el primer y único atentado con bomba contra un avión de pasajeros civiles en pleno vuelo en el hemisferio occidental. El presidente cubano Raúl Castro habló ante los familiares de las víctimas y exhortó al gobierno de Obama a extraditar al exiliado cubano anticastrista y agente de la CIA, Luis Posada Carriles. El presidente Castro dijo: El gobierno cubano insta al presidente Obama a que sea consecuente con su compromiso en la lucha antiterrorista y actúe con firmeza, sin dobles raseros, contra quienes desde el territorio norteamericano han perpetrado y persisten en realizar actos terroristas contra Cuba. Castro también pidió la liberación de los 5 cubanos que están cumpliendo largas condenas en Estados Unidos por intentar vigilar a violentos grupos exiliados cubanos de derecha responsables de ataques en Cuba. Un científico estadounidense y 2 japoneses fueron galardonados con el Premio Nobel de Química por desarrollar una herramienta de investigación química conocida como acoplamientos cruzados catalizados por paladio. Richard Heck, Eiichi Negishi y Akira Suzuki inventaron la herramienta para permitirles a los científicos fabricar químicos que pueden ayudar en el desarrollo de productos farmacéuticos y electrónicos. Astrid Grassland, miembro del comité del premio Nobel, lo comparó con un juego de Lego. Graslund dijo: se trata de unir átomos de carbono de la forma en que uno quiera, así que si quisiéramos explicarlo con palabras más simples, diríamos que es como construir un juego Lego, en el que se unen piezas y uno decide cómo y qué hacer con ellas, y esto es lo que produce dicha reacción. Uno decide y simplemente realiza la reacción química. La Corte Suprema escuchó los alegatos en el caso de un hombre de Pensilvania que demandó a una iglesia homofóbica que llevó a cabo una protesta en el funeral militar de su hijo. El padre, Albert Snyder, inicialmente ganó un fallo de $5 millones contra la Iglesia Bautista de Westboro, que se manifiesta en los funerales militares para divulgar su postura en contra de la homosexualidad. Los miembros de la Iglesia creen que las muertes militares son un castigo de Dios por la homosexualidad en Estados Unidos. Un tribunal federal de apelaciones anuló la pena de $5 millones el año pasado tras dictaminar que los derechos de la primera enmienda de la Iglesia fueron violados. A principios de este año, el tribunal le ordenó a Snyder que pagara a Westboro más de $16,000 para cubrir los costos de su apelación exitosa. El miércoles, Snyder dijo que las acciones de la Iglesia no deberían ser consideradas un asunto de libertad de expresión. Albert Snyder afirmó: en mi opinión, hablando como un padre, la conducta de la Iglesia Bautista de Westboro y Phelps fue tan extrema, sobrepasó todos los límites posibles de la decencia humana básica, que puede ser considerada totalmente intolerable en una nación civilizada. Todo lo que queríamos hacer era sepultar a Matt con dignidad y respeto. Una nueva encuesta indica que 2/3 de los estadounidenses apoyan el aumento de salario mínimo de $7.25 a $10 la hora. Según el Instituto de Investigaciones Religiosas, Public Religion Research Institute, esta cifra incluye al 51% de los republicanos. Y estudiantes de todo el país están planeando retirarse de clase hoy como parte del Día Nacional de Acción para defender la educación pública. El pedido de protestas a nivel nacional se originó en California tras las huelgas estudiantiles y la ocupación de edificios de noviembre del año pasado. Decenas de miles de personas participaron en el primer Día Nacional de Acción en marzo. Today's Nobel Peace Prize, Peruvian... El escritor peruano Mario Vargas Llosa ganó el Premio Nobel en Literatura que se otorgó este año. Vargas Llosa es uno de los novelistas y ensayistas más importantes de América Latina, quien logró reconocimiento por su labor ya en la década de 1960. Algunas de sus novelas más conocidas son La Casa Verde y La Guerra del Fin del Mundo. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.